Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad en un mundo tan ingrato? Solo tu amada amante lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada, amada amante. De los dos, no sé por qué poco después no existe más. Tantas cartas ya escritas, tantas noches mal dormidas, es lo que aquí me trae. Y tú ahora aún insistes en pedir que continúe viéndote en simple condición de amigos. Después de tanto inicialar en todo y en cualquier lugar tu nombre y el mío, todo lo tuyo está marcado y tu retrato está borrado por los besos míos. Nuestro mundo de promesas, de palabras, de cariño, solo es ilusión. Y ahora impones condición de amigos. Amigos. Amigos. No sé cómo ni por qué. Amigos. Amigos. Amigos, solo amigos, nada más. Tus cabellos y tus manos y tu voz con emoción guardo conmigo. Y aunque tuve voluntad de engañarme y olvidar, fue sin sentido. Las nostalgias acalladas, toda lágrima llorada, no puedo ocultar y no podemos callar. Amigos. Amigos. Amigos. No sé cómo ni por qué. Amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, solo amigos, nada más. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir.

luz brilló en la oscuridad y el sol nació en cada corazón que comprendió. Que además de esta vida aquí, existe otra vida más allá, y así, al renacer, morir no es el fin. Lugares que pisó, dio el camino cierto a seguir. Volverá y en los mismos campos buscará lo que sembró. Él va a cosechar lo que nació, llorar por la semilla que murió sin florecer. Pero aún hay tiempo de plantar, hacer dentro de sí la flor del bien crecer, para entregar cuando él regrese aquí. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Lugares que pisó, dio el camino cierto a seguir. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó. Yo soy un libro abierto sin historias, un sueño incierto sin memorias de mi pasado que quedó. Yo soy puerto amigo sin navíos, un mar abierto a muchos ríos. Yo soy apenas lo que soy. Yo soy un joven viejo que ya vivió mucho y ya sufrió todo y ya murió lejos. soy un viejo joven que no vivió lejos, que no sufrió mucho, mas no murió. Señor, yo simplemente soy un hombre que aún cree en el amor. Soy un joven viejo que ya vivió mucho, que ya sufrió todo y ya murió lejos. Yo soy un viejo joven que no vivió lejos, que no sufrió mucho, mas no murió todo. Yo soy un yo simplemente soy un hombre que aún cree en el amor. El show ya terminó. No somos más los personajes de nuestra actuación. Quitémonos el maquillaje que nos cubrió a los dos, de una verdad que no quisimos ver jamás. ¿De qué vale llorar si nuestro amor está perdido? No hay comunicación en las miradas sin sentido y en las palabras. Quedamos siempre con cosas por decir. Y es tal vez mejor que sea así. Tú lo sabes tanto como yo. En nuestro caso, felicidad comienza en un adiós. Procura no llorar en esta nuestra despedida. Ya no hace falta actuar. Simplifiquemos la partida. dame un abrazo. No digas nada, nuestro show ya terminó. Es tal vez mejor que sea así. Tú lo sabes tanto como yo. En nuestro caso, felicidad comienza en un adiós. Procura no llorar en esta nuestra despedida. Ya no hace falta actuar. Simplifiquemos la partida. Dame un abrazo. No digas nada, nuestro show ya terminó. Nuestro show ya terminó. Las flores del jardín de nuestra casa murieron todas de nostalgias de tu amor. Y las rosas que cubrían nuestra senda perdieron ya las ganas de vivir. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín. Allí no existen flores, todo murió para mí. No, no puedo más mirar a tu jardín. Allí no existen flores, todo murió para mí. Las cosas que eran nuestras se acabaron. Tristeza y soledad solo quedó. Y hasta las estrellas se apagaron. Y un frío de nostalgias comenzó. Las nubes blancas se oscurecieron. Y nuestro cielo azul se transformó. El viento se llevó todas las flores. Y una tempestad se desató. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín. Allí no existen flores. Todo murió para mí. No, no, no puedo más mirar a tu jardín. Allí no existen flores. Todo murió para mí. Pero después de que la lluvia cayó, otro jardín un día ha de florecer.

través de la ventana la libertad de un camino yo puedo ver. Mi pensamiento vuela libre en sueños, lejos de donde estoy. Por momentos pienso hasta dónde aquel camino nos puede conducir. Tanta gente ya se arrepintió y yo voy a pensar, cuántas veces yo pensé dejar mi casa, pero desistí. Porque sé que afuera no tendría lo que ahora tengo aquí. Mi madre me aconseja, mi madre vive hablando sin saber que tengo mis problemas y que a veces solo debo resolver cosas de la vida. Yo que de opiniones. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Nuevamente pienso irme lejos y volver a comenzar. Caminando por el mundo este, donde hay tanto que enfrentar. Pienso andar sin rumbo por las calles en la noche y sin pensar lo que yo diré en mi casa para todos conformar. Cosas de la vida. Choque de opiniones. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Yo recapacito y me convenzo que aquí es mi lugar. Afuera a veces llueve y es casi cierto que tal vez voy a extrañar. La noche siempre es fría cuando no se tiene un techo con amor. Ese amor lo tengo, pero a veces no le doy su gran valor. Cosas de la vida. Choque de opiniones. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Solo hay que saberlo esperar. Y en el trato diario a nuestra gente hay que saberla tolerar. Cosas que molestan muchas veces son producto del amor. Ese amor tan grande que nosotros no debemos olvidar.

su rostro pude Adiós. Y ni yo mismo lo creí, mas dije adiós. Y aunque en llanto a mis sueños vi caer, las ilusiones olvidé también, diciendo adiós. Te dije adiós. Sentía un mundo entero desatar en mí. Quería ser feliz y acabé así, sabiendo que te iba a recordar y a extrañar. Va a ser tan triste mirar tan solo todo lo que fuera de los dos, mas fue mejor decir adiós en esa hora y no llorar después. te dije adiós. Y ni yo mismo lo creí, más dije adiós. Pisé las ilusiones puras de los dos. Y sin embargo, tuve que decirte adiós. Decirte adiós. Va a ser tan triste mirar tan solo todo lo que fuera de los dos. Mas fue mejor decir adiós en esa hora y no llorar después. Te dije adiós y ni yo mismo lo creí. Veo en tu mirar que ya no existe. Aquel inmenso amor que nunca esperó acabar tan triste. No tienes que decir palabras que ya ni yo mismo creo. Yo puedo comprender lo que quedó de un amor que fue tan bonito. Yo hice de ese amor todo un sueño mayor, mi gran razón de todo. Lo poco que quedó de tanto que existió, recuerdos son y nada más. Lo que quedó, recuerdos son y nada más. No, no me digas a mí palabras que creo me harán llorar después. Yo sé que viviré por mucho tiempo aún más de recuerdos de los dos. Que quedó de tanto que existió, recuerdos son y nada más. Lo que quedó, recuerdos son y nada más. Y nada más.

mientras que ella en casa se despierta a la rutina de su día. Yo casi puedo ver el agua fresca deslizarse por su cuerpo en gotas coloreadas por la luz a través de la ventana. Un gesto en sus cabellos colocando su perfume preferido. Delante del espejo que vio todo, se esconde en un vestido. Después de un café mirando lejos, ella se pierde pensativa, fumando tranquila y viendo fijo el humo, para y piensa en mí. El día va pasando, la tarde va, y a la noche yo espero. Cuento yo las horas que me separan de todo aquello que más quiero. Mi rostro se ilumina de alegría en el momento de irme a casa. No puedo controlar esos deseos de salir corriendo ahora. El tránsito me da mucho fastidio y el pensamiento continúa, pensando en mi regreso. Muchas veces ella mira hacia la calle. La puerta se abre de repente y yo me envuelvo entero entre sus brazos. Y nuestro amor comienza y solamente acaba cuando se inicia un día de rutina, rutina, un día de rutina, un día. El sol aún no madrugó en un día de rutina. Y nuestro amor comienza y solamente acaba. Mi padre un día me habló para que jamás mintiese, pero él también se olvidó de decirme las verdades, las realidades de un mundo que un día iría a saber. Los traumas que la gente siente después de crecer. Hablo de ángeles que yo conocí, del delirio y la fiebre que existía, de mi pequeño cuerpo que sufría sin poder yo entender. Mi mujer en cierta noche, al ver mi sueño estremecido, me dijo que las pesadillas son algún problema adormecido. Durante el día la gente intenta con sonrisas disfrazar algunas cosas que en el alma conseguimos sofocar. Mi padre trató de llenar con fantasías y ocultar las cosas que yo ya veía más. Aquellos ángeles ahora ya se fueron después que yo crecí. Y en aquella infancia ahora tan distante, y aquellos ángeles que en el tiempo ya perdí, mi padre sentía

quieras en mi vida, la prima clara de primavera, el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás. Bien sabe que aquí es su lugar, y sin usted consigo apenas entender que su ausencia hace a la noche prolongar. Sí, hay tantas cosas que le tengo que contar. Cuando se calme el deseo y mi pasión, preciso de usted para vivir. Es noche, amor. El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío, por la ventana abierta donde yo miré. En la espera inútil, mas usted no apareció. Usted ya me olvidó, y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar las tantas veces que le escuché decir que yo era todo para usted. Usted ya me olvidó, hoy me doy cuenta de esta cruda realidad, que no significo ya nada para usted. Usted ya me olvidó, usted ya me olvidó, usted ya me olvidó. Es noche, amor. El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío, por la ventana abierta donde yo miré. En la espera inútil, mas usted no apareció. Usted ya me olvidó, y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar las tantas veces que le escuché decir que yo era todo para usted. Usted ya me olvidó, hoy me doy cuenta de esta cruda realidad, que no significo ya nada para usted. Usted ya me olvidó, usted ya me olvidó, usted ya me olvidó, usted. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tanto tiempo tan lejos de ti, al menos te quiero hablar. la distancia no va a impedir que mi amor pueda encontrar. Cartas ya no satisfacen más, quiero ya oír tu voz. Te voy a llamar diciendo que estoy casi muriendo de tristeza por tu amor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ya no sé por cuánto tiempo más todavía debo esperar. Cuántas veces yo hasta lloré, pues no pude soportar. Yo creo que nada importa, nada existe sin tu amor. Entonces me desespero, por favor mi bien, yo quiero contigo poder hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Mas el día que yo te pueda encontrar, te voy a contar lo que yo sufrí durante ese tiempo que te quise hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Cartas ya no satisfacen más, quiero ya oír tu voz. Te voy a llamar diciendo que estoy casi muriendo de tristeza por tu amor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. El día que yo te pueda encontrar, te voy a contar lo que yo sufrí durante ese tiempo que te quise hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, yo te amo.